Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Es fin de semana y volvemos a Mindalia Televisión desde nuestra multiplataforma para compartir con todos vosotros contenido, como siempre, de altísimo valor. Hoy tenemos en este ratito que vamos a compartir a Pilar Lorente. Con ella vamos a estar hablando de la llamada hacia lo divino. Recibimos ya a nuestra Pilar espiritual. Hola, bella, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí estamos. Gracias por esta oportunidad de nuevo. De poder expresar y poder contar con esta audiencia, vaya. Pues encantados, Pilar, de volver a verte en nuestras pantallas, agradecidos de que este 2025 hayas decidido entregar tu mensaje desde la pantalla de Mindalia Televisión para toda la audiencia que nos acompaña cada día. Recibimos a todas las personas que vayan a nuevamente conectar con el mensaje de Pilar Lorente, porque hoy vamos a estar, como decía, hablando de la llamada a lo divino. Y yo me he apuntado aquí, me ha anotado Pilar, como tú lo has definido, una conexión repentina que nos hace despertar. Si te parece, te dejo para que nos des una breve introducción de este enfoque que nos presentas. Pues bien, estamos, como hemos comentado en anteriores ocasiones, y todo el mundo pues lo está diciendo, estamos en una era nueva en la que pues, tenemos bastantes posibilidades de poder avanzar y desarrollarnos espiritualmente, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que viene, que todavía reencarna como aprendiz. Bien sabemos, ¿no?, que llevamos muchas vidas reencarnándonos y tal. Y otros vienen como maestros. Entonces, hay dos tipos de despertares en nuestra conciencia. El despertar del maestro viene como una llamada. Las monjitas lo llaman la llamada de Dios. Yo siempre lo comparo con esto porque he hablado con muchas monjas, porque lo que me pasó a mí cuando tenía 12 años, que luego lo voy a contar por si a alguien le ha pasado parecido, ¿no? Entonces, es como un despertar de dentro para afuera en el que sientes mucho amor. Cuando digo despertar, es que, bueno, ocurre de repente. Es como si se te abriera algo que no sabes muy bien qué es, pero te llena de amor. Y te sientes conectado a, dile, fuente, en ese momento no lo sabes, y menos cuando yo tenía 12 años, cuando ocurrió esto. Suele ocurrir, en cuestión de los maestros, suele ocurrir a una edad temprana. Digamos que en esa edad en la que todavía está la inocencia y uno comienza a desarrollar esa parte adulta, ¿de acuerdo? Entonces, el despertar de los aprendices, de las personas que vienen a aprender, ojo, el maestro también aprende, por eso está haciendo esta función también, porque el universo no para de sumar, de avanzar y de evolucionar, y nosotros somos universo. Entonces, el que viene como aprendiz, por separarlo de alguna manera, tiene un despertar repentino a través del sufrimiento normalmente. O algo en la vida, concretamente, que le hace despertar esa sabiduría que dice, caramba, yo esto no lo sé, pero se tenía que dar. Aquella sensación que te dice, o yo he pasado por aquí, o hay algo que me hace ese feeling, ¿no? Esa situación. Normalmente es el camino del sufrimiento, como dijo Buda. Situaciones que nos cortan el camino, de repente todo nos cambia y aflora un sentimiento de que yo no pertenezco a eso, necesito otra cosa, ¿sí? Entonces, hay estos dos tipos de momentos en la vida. No se tienen por qué dar a todo el mundo, pero sí que hay esa posibilidad, ¿vale? Esa posibilidad. Entonces, yo a los que vienen como maestros les llamo los avatares de la nueva era. ¿sí? Que vienen a desarrollar esas facultades que transmiten y que quieren llegar a otros por diversas vías, ¿no? A través del propósito. Una cosa es el plan divino que uno trae, y otra cosa es el propósito en la Tierra donde tienes que desarrollar ese plan divino, ¿de acuerdo? Y el propósito viene a ser, pues, el camino, pues, vas a ser, por ejemplo, profesor, vas a ser enfermero, vas a... Lo que tú decides, donde vas a desenvolver ese plan divino en ese propósito, ¿no? Sí, esto a veces no se tiene claro la separación entre estos dos puntos. ¿De acuerdo? Por eso la gente va un poco confundida o a veces no encuentra en sus propósitos terrenales, no acaba de unir su plan divino con esto. Esto más que nada para los que son avatares o maestros. A mí me ocurrió con 12 años. Entonces yo estaba de noche en casa de mi hermana, no estaban ellos en ese momento. Yo siempre he sido muy nocturna y bueno, estaba allí y de repente se abrió, no puedo decir como un fuego, vamos a decirlo como un fuego interno, y se desarrolló un amor tan grande, me sentía conectada a algo superior que no sabes muy bien en ese momento el qué, pero mucho amor. Es un amor tan grande que no es de este mundo, no se le compara de todo el amor que, bueno, a mis 56 años, pues bueno, conozco el amor en diversas maneras, ¿no? No se le compara, ¿no? Es incomparable. Y eso le llamamos la llamada. Ese es el momento, es como si se despertara un chip. Es parecido a eso, como un programa, se despierta un programa. Y aquello parece, a mí me duró 2 días aproximadamente, donde de tener ese subidón de amor, de que todo estaba bien, todo es amor. Y luego se fue bajando la intensidad. Hay personas que les ha durado más porque he conocido personas. Entonces, eso me hizo pensar de que esto tenía que ver algo con una preparación o un inicio de algo. En ese momento no sabía el qué, pero sí sospechaba que tenía que dedicarme a algo. Y me acuerdo que dije en ese momento a mis padres, quiero ser monja. Porque claro, pues naces en un seno religioso, aunque no eran mis padres religiosos. Y claro, me lo quitaron de la cabeza. Porque, por suerte, porque no era por ahí. Yo ya he sido monja en otra vida. Entonces no era, en estos momentos de mi vida, en esta vida, no era mi propósito, ¿eh? Y bueno, pues eso me ha hecho recordar muchas veces de que al recordar aquello, digo, yo he conocido un amor ahí muy grande, tengo que buscarlo, ¿sí? Luego, pues la adolescencia y otras cosas que a veces vienen. Yo si hubiera tenido en ese momento un guía, una persona que me hubiera dicho, no, tranquila, esto es esto que te está pasando, es esto. Porque claro, después tuve una adolescencia, tuve unos canales muy abiertos, ¿sí? Que no sabía controlar y tal, ¿no? Entonces, pues esta es la... Cuando esta señal nos indica que hemos de seguir un camino y buscar un propósito un poco más espiritual. ¿Okay? Bueno, Pilar, quiero agradecerte por compartirnos no solamente, digamos, esa conexión, ¿no?, genuina que todos tenemos con la parte espiritual y que evidentemente tenemos que aprender a desarrollar, sino también compartirnos un cachito de tu historia de vida, porque lo digo mucho y me encanta cuando esto pasa, que siempre vemos al profesional en televisión, nunca vemos tanto a la persona, ¿no?, detrás de ese papel que seguimos precisamente para ayudar a otras personas, como terapeuta, en este caso tú como autora, y me encanta que esto suceda y que se dé esa conexión. Hablabas de que en otro momento de tu vida has tomado o querías tomar decisiones que por H o por B se frenaron, ¿no? Por diversos motivos, porque no eran para ti o no era tu misión en este, en esta encarnación. Y hablabas de vidas pasadas. Entonces, me gustaría preguntarte cómo nos influye esa capacidad que tenemos de recordar otras vidas en esa conexión que podamos tener ahora con nuestra misión o con nuestro propósito aquí. Pues mira, siempre vas a recordar lo que realmente necesitas para tu avance. Tanto recuerdos buenos como recuerdos no tan buenos. Al fin y al cabo, todo es aprendizaje. Si algo tienes que recordar de una vida pasada, es porque tiene que ver con tu camino que estás llevando o con el propósito que estás realizando. Yo he tenido esa suerte de sin tener que ir a una sesión de hipnosis o tener que ir a hacer una regresión, sí me han venido esos recuerdos, pero quizá porque ya tuve ese despertar con 12 años en el que ya se me abrieron ciertos canales, ¿verdad? Entonces, sí, mi facilidad durante muchos años fue los sueños. En los sueños he podido verme como otras personas realizando otras cosas y teniendo otro tipo de familias. Y tal. Son sueños precisos quiero decir que no son ambiguos, ¿no? Son como si estuvieras viendo una película o participando en una película, ¿no? Y a veces hay recuerdos, hay situaciones de la vida que te destapan algún recuerdo de esas otras vidas, ¿sí? ¿Y por qué se destapa? Porque está relacionado. ¿Sí? Si, por ejemplo, has sufrido un abandono, ¿no? de alguien, entonces igual te viene un recuerdo, ¿eh? Como me pasó a mí en alguna ocasión, ¿no? Un recuerdo de una vida en la que ocurrió un hecho similar o comparativo, ¿no? Aquello que ¡pam! Y lo llevas sin resolver o de alguna manera sin aceptar o algo hay ahí. Que por eso vuelve en esta vida. Quiere decir que tienes que trabajar en las vidas pasadas, no, tienes que trabajar en esta, para eso estás aquí, en esta vida, es otra oportunidad nueva, es como un reset, ¿no? Es un reset, por eso no nos tenemos que acordar de todo, de esas vidas, ¿no? A veces hay un interés por saber mucho y bueno, está bien que haya esas puertas, ¿no? Que uno pueda abrir esas puertas, pero si sientes el llamado real desde el corazón, desde tu ser, no desde el ego, ¿no? A mí me han preguntado personas, ¿cómo podemos hacer una regresión y tal? Pero ¿qué la quieres hacer? Quiero saber el por qué la quieres hacer y entonces hablamos, ¿sí? O sea que hay maneras de saberlo, pero la mejor manera es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, y hoy día lo bueno es que no hace falta estar dentro de una religión, ¿no? ni estar en sectas, sino que es que el ser humano por naturaleza es espiritual. Entonces, se trata de conocer precisamente cómo se desarrollan esos factores en ti y avanzar pues eso, en lo que te toque. En tu plan divino. Bueno, estoy muy de acuerdo con esta parte que comentabas, porque a día de hoy yo creo que tenemos además muchas herramientas, por suerte tenemos mucho contenido, muchas redes sociales, donde ya cada vez más se encuentra, ¿no?, la espiritualidad al alcance de la mano de cada persona que quiera consultar o que quiera investigar un poquito y aprender, ¿no? Sería la palabra principal, ¿no? El poder crecer desde esa parte de conocimiento y de enseñanza. En este caso, Pilar, hablabas de el llamado real, vamos a titularlo así, ¿no? Porque me parece súper importante el poder definir cuándo sería nuestro llamado real y no dejarnos guiar, pues, por una voz del momento, por una impulsividad o incluso por la misma voz del ego, de un autosabotaje, de miles de cosas que podrían influirnos en un proceso tan complicado como este, que es encontrar tu propio camino. Sí, pues como he comentado, en el caso del avatar o el maestro, es un despertar, ¡pam! Es como que algo se abre en ti de repente y se siente mucho amor. Luego, en el caso del que, bueno, pues la persona que está en su continuo aprendizaje, que viene también para aprender, es otro tipo de despertar que se puede dar a temprana edad o no, o puede venir más tarde y está asociado a, parece que hay obstáculos con tus propósitos, de repente ibas construyendo tu vida y de repente todo se cierra, todas las puertas se cierran, es como que tienes que cambiar algo, no sabes el qué, se te da la vuelta todo y la opción es o hundirte o buscar otras posibilidades, ¿no? Y luego está aquello que conectas con tu alma, cuando das con una verdad, ¿sí? Cuando das con una verdad, lees un libro, oyes a alguien que comenta algo y lo sientes dentro de ti y sientes, wow, sé que es verdad, ¿sabes? Es esa verdad universal. Que conectan a ciertas personas. De hecho, los que estamos despertando espiritualmente, o avatares, o es igual, sean unos y otros, estamos unidos en una red de conciencia. Esa red es invisible, ¿sí? Pero tienen una misma vibración. Estamos unidos a través de esa vibración. Por lo tanto, cuando empiezas a despertar y a crecer espiritualmente, no estás solo. Te va llegando. Entiendo que hayas al principio esa soledad porque sientes que eres diferente de todos los demás y te sientes como extraterrestre, pero eso sigue siendo la separación del ego. Aún sigue siendo interpretado a través del ego, ¿no? Entonces, es como esa unión que no te hace sentirte solo porque te viene. De repente las personas adecuadas en el momento adecuado, esas sincronías, de repente tienes un problema que resolver, te viene la solución. Solamente hay que estar en ese momento de quietud, conectarte con tu interior y tu parte espiritual. Y de repente te viene. O te viene la solución a través de estos canales maravillosos de internet. Para mí ha sido un gran avance de esta era y gracias a ello también está ayudando a este despertar de la conciencia humana, ¿sí? Entiendo que también hay muchas personas que no saben qué hacer con este despertar y van buscando aquí y allá. A veces pues entran en caminos más difíciles como sectarios o los religiosos, ¿no? Que bueno, puedes enseñarte algunos tipos de disciplinas, dogmas, etc. Yo siempre pienso que nada es un error y que todo está porque está, tiene que estar, porque la vibración de unas personas nos lleva a ciertas posibilidades y está la vibración de otra manera, una vibración más alta y te lleva a otros lugares. Todo tiene que estar y todo de todo tenemos que aprender. Esto también me ocurrió a mí en su momento. Sí, yo tenía mucho miedo de caer en sectas porque entonces yo me acuerdo que en mi adolescencia se comenzaba a hablar del Reiki, pero la gente decía pues que era una secta. Y que ahí la gente se abrazaba, que cuando se reunían se abrazaban. Y bueno, pues yo tenía esa idea preconcebida en esos momentos y decir, no, no, había algo que me protegía de no caer en ciertos lugares, ¿no? Había, pero bueno, todo me ha ido llevando la vida. En sus momentos inicié camino, en otros momentos lo tuve que bueno, diversificar. Y la vida te va trayendo otra vez a dices, no, no, tú tienes una misión que hacer. Aquí está. Lo demás es solo un vehículo, ¿eh? Y el vehículo se puede cambiar. Bueno, vamos a comentar un poquito, Pilar, también sobre tu proyecto de ayuda al mundo, porque tú tienes una academia donde desarrollas mucho más en expansión todo esto que estamos comentando aquí en un formato muy cortito. Así que te voy a dar paso para que con esto podamos cerrar la entrevista del día de hoy. Muy agradecida por haber compartido contigo este ratito. Me ha encantado, Pilar. Si a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla también os ha resonado, vais a tener redes sociales y los enlaces que ella nos ha facilitado para que la podáis encontrar en la cajita de descripción. Yo con esto me despido, Pilar, te dejo dejando esa información de tu preciosa escuela. Pues sí, bueno, pues en la academia tenemos especialmente, hay un taller, el taller se llama Segenag, que el nombre en un principio parece que no va a decir nada, sí tiene cierta conexión, tiene un origen sirio, un origen egipcio, por decir algo, ¿no? El tipo de conexión ancestral. Entonces, este taller es para ayudar a las personas a discernir su propósito y su plan divino. Yo le prefiero decirle plan divino de perfección. Es lo que vienes aquí a desarrollar o a enseñar. ¿Sí? Si eres de los avatares, vendrás a desarrollar algo, ¿eh? Que al mismo tiempo también estás aprendiendo. No es lo mismo yo cuando empecé a enseñar, ¿no? Que empecé con cursos de Reiki o el Tai Chi o el Qigong, ¿no? Que en estos momentos en los que siempre doy esas pinceladas, la gente que asista a mis cursos ya lo sabe, del despertar conciencia, siempre despertar. Tú vienes aquí para aprender que esto es esta herramienta, el taller de péndulo, vale, tal, pero siempre despertando conciencias. Por eso se llama mi academia, Academia para Terapeutas Conscientes, porque esa es la idea de que la persona que despierte, tanto sea para sí mismo, ¿no? Para su propio propósito, que bueno, nunca es cierto esto, ¿no? Porque cuando tú estás bien, cuando tú estás verdaderamente bien haciendo algo que te entusiasma, quieres enseñarlo a otros, lo acabas transmitiendo, sí, incluso sin querer muchas veces. Y luego está el tema de poder transmitir eso. Bueno, el taller de Segenag es un taller que te ayuda a conectar con tu propósito que vienes a desarrollar y tu plan divino, ¿no? Entonces, sobre todo, muy importante es el trabajo con los chakras 1 y 7, porque se descarga cuando tú naces, se descarga en la tierra al conectar tu primer chakra, en el momento del nacimiento con la tierra, ahí se descarga tu propósito, ¿sí? Y tu plan divino. Desde el séptimo chakra pasa y entonces la tierra lo sabe, la tierra es un ser vivo también y lo sabe, se trata de conectar. Y entonces hay una manera muy práctica a través de unos símbolos de muy, muy rápido hacer donde uno puede conectar con ello, ¿sí? Entonces, este taller Segenag tiene que ver mucho con este trabajo y esta simbología, ¿de acuerdo? También, ya que se ha hablado del tema de vidas pasadas, también hay un taller sobre esto, ¿sí? Pero ante todo, pues que alguien que sienta o que ha sentido ese llamado, que no sabe qué hacer o que lo recuerda del pasado, quiere decir, yo lo tuve ese llamado. Y hay muchas personas, porque yo lo sé, porque en mi academia, pues hablamos con muchos alumnos. Y muchos han tenido ese llamado. Y algunos están desarrollando su propósito, su verdadero propósito, y otros han tenido obstáculos. Entonces, las personas que no saben qué hacer con esto, con su despertar, que se pongan en contacto conmigo y quizás podamos orientar algunas posibilidades. ¿Sí? Bien, pues entonces les dejo en este punto. Agradecida de poder estar aquí y bueno, un abrazo de luz a todos los oyentes.